Boletín informativo 77. Elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI del 10 al 14 de noviembre de 2025. Arica se prepara para las elecciones. A menos de 24 horas de los comicios, las autoridades regionales afinan los últimos detalles para garantizar una jornada electoral segura, inclusiva y participativa. Más de 196.000 electores están habilitados en la región de Arica y Parinacota. El proceso de votación de este 16 de noviembre considera distintos tipos de cédulas según el lugar donde votes. En Chile, las y los electores recibirán 3 cédulas en las regiones donde se eligen presidente, presidenta, senadores y diputados, y 2 cédulas en aquellas donde solo se elige presidente, presidenta y diputados. En el exterior, el voto consiste en una única cédula para elegir a la próxima autoridad presidencial. Cada persona debe marcar solo una preferencia por voto, doblar las cédulas dentro de la cámara secreta, sellarlas con el adhesivo entregado y entregarlas al presidente de mesa. Luego, los votos se depositan en las urnas correspondientes y se devuelve la cédula de identidad o el pasaporte al votante. Para las personas con discapacidad existen mecanismos que garantizan su participación plena y secreta. Quienes lo necesiten pueden votar asistidos por una persona de confianza mayor de 18 años, solicitar apoyo del presidente de mesa para doblar y cerrar el voto o ejercer su derecho de forma autónoma fuera de la cámara secreta, siempre resguardando la confidencialidad. En todos los locales habrá plantillas con ranuras y versiones en braille para personas con discapacidad visual, además de información accesible para personas sordas mediante videollamadas en lengua de señas y códigos QR instalado en los recintos de votación. Estas medidas aseguran un proceso inclusivo y orientado a facilitar el ejercicio del derecho a voto. En la antesala de las elecciones, la Delegación Presidencial Regional Arica y Parinacota coordina las acciones finales con las instituciones responsables del proceso. En una reunión interinstitucional participaron Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Ejército y diversos servicios públicos con el objetivo de revisar los protocolos de seguridad, la habilitación de locales de votación y la continuidad de los servicios durante la jornada. El proceso electoral contempla la elección de presidente o presidenta de la República, senadores y senadoras en 7 regiones, entre ellas Arica y Parinacota, y diputados y diputadas en todo el país. Las mesas receptoras abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18 horas, siempre que no queden votantes en la fila. Las personas pueden revisar su local y mesa de votación en consulta.cervel.cl o en chilevoteinformado.cl. Para votar deben presentarse con su cédula de identidad o pasaporte, incluso si está vencido dentro de los últimos 12 meses. En paralelo, las autoridades del CERVEL y del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, refuerzan las medidas de accesibilidad que estarán disponibles este domingo. Se han dispuesto plantillas con ranura y sistema braille para personas ciegas o con baja visión, además del sistema visor que permite realizar consultas en lengua de señas chilena a través de un código QR. Nuestro llamado es a que las personas con discapacidad participen activamente. En estas elecciones están dadas todas las condiciones para ejercer el derecho a voto de forma autónoma o con apoyo, afirma la Seremi de Desarrollo Social y Familia María Isabel Cid Figueroa. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales y planificar sus traslados y ejercer su derecho de voto de manera consciente y responsable. Con más de 196.000 electores en la región, Arica y Parinacota se prepara para vivir un nuevo hito democrático que definirá el próximo presidente o presidenta de Chile junto con la nueva representación parlamentaria en el Congreso Nacional. COT PA celebra el Día Mundial del Etnoturismo. La comuna de Camarones conmemora el Día Mundial del Etnoturismo, destacando el trabajo conjunto con las comunidades del Valle de COT PA, donde la cultura, la producción local y el turismo responsable se integran en un modelo de desarrollo reconocido a nivel mundial por la sostenibilidad y respeto por la identidad local. El reconocimiento Bronze Award otorgado por Green Destination posiciona a COT PA entre los destinos más sostenibles del país gracias a sus buenas prácticas en conservación del patrimonio natural y cultural. En este valle, la agricultura tradicional y el vino Pintatani se entrelazan con experiencias de turismo comunitario que fortalecen la economía local y reafirman la autonomía de sus comuneros y comuneras, consolidando un camino donde la tradición y el futuro conviven en equilibrio. Conforman mesa de mujeres cuidadoras no remuneradas. Con la participación de cuidadoras de distintos puntos de la región, se realizó la creación de la Mesa de Mujeres Cuidadoras No Remuneradas en Arica y Parinacota, un espacio de diálogo que busca visibilizar su labor y generar propuestas para mejorar las políticas públicas de apoyo y acompañamiento. La iniciativa marca un paso relevante hacia el reconocimiento del trabajo que miles de mujeres realizan en el cuidado de personas en situación de dependencia, muchas veces sin apoyo ni remuneración. En este nuevo espacio serán las propias cuidadoras quienes aporten su experiencia para incidir en las decisiones del Estado, promoviendo el respeto, la autonomía y la dignificación de una labor que sostiene a cientos de familias en la región. Equipos de salud de Arica se capacitan en primeros auxilios psicológicos. Profesionales del Servicio de Salud de Arica y Parinacota participaron en una jornada de formación en primeros auxilios psicológicos, orientada a brindar apoyo emocional inmediato a personas afectadas por situaciones de emergencia o desastre. La capacitación combinó teoría y práctica para fortalecer las habilidades de contención y acompañamiento en crisis, permitiendo ampliar el equipo regional de apoyo a la respuesta en salud mental. Con este entrenamiento, los funcionarios y funcionarias refuerzan su capacidad de actuar de manera oportuna frente a escenarios críticos, promoviendo la recuperación emocional. Docentes de Arica destacan en Congreso Nacional. Profesores y profesoras de distintos establecimientos de Arica y Parinacota representaron a la región en el 14º Congreso Nacional de Educación en Ciencias, instancia que reunió en la Universidad de Chile a más de 200 docentes del país para compartir experiencias y fortalecer la enseñanza científica desde las aulas, con proyectos que van desde la elaboración de gomitas funcionales con plantas medicinales del norte hasta el uso de residuos escolares para mejorar áreas verdes. Los equipos locales mostraron cómo la ciencia puede aplicarse en el entorno cotidiano y promover aprendizajes significativos. Arica será sede de un encuentro empresarial. El 18 de noviembre se desarrollará en Arica el Encuentro Empresarial Consolidando Oportunidades, una jornada que reunirá más de 70 empresas chilenas con representantes de 6 países sudamericanos, abriendo nuevas rutas de negocios y proyección internacional para la región. Durante la cita, que incluirá una rueda de negocios y actividades de vinculación en los sectores de agroalimentos, servicios logísticos y turismo, se realizará además la ceremonia Distinción Mujer Exporta 2025, que reconocerá a emprendedoras destacadas por su labor al comercio exterior. Esta convocatoria busca fortalecer el tejido productivo local y diversificar la oferta exportadora, potenciando la presencia de Arica y Parinacota en el mapa económico de la macrozona surandina. Jóvenes ariqueños cierran un año brillante en esgrima. Con nuevas medallas, equipamiento renovado y el regreso de las competencias nacionales, la Academia de Esgrima del Liceo Domingo Santa María culmina una temporada que marca el renacer de esta disciplina entre los jóvenes de Arica y Parinacota. Tras 3 años de pausa obligada por la pandemia, decenas de estudiantes retomaron los entrenamientos y volvieron a medirse con los mejores del país, fortaleciendo no solo su técnica, sino también su confianza y trabajo en equipo. El impulso curso obtenido este año ha convertido a la academia en un espacio clave de formación y encuentro para niñas, niños y adolescentes del sector norte de nuestro país que encuentran en la esgrima una alternativa deportiva. Dos cachorras se suman a la brigada que protege las fronteras agrícolas. Alca y Trufa, dos perritas labradoras de 5 meses, comenzaron sus entrenamientos en la brigada canina del SAC de Arica y Parinacota, donde aprenderán a detectar productos que puedan poner en riesgo la sanidad agrícola y ganadera del país. El proceso de formación contempla sesiones semanales junto a sus guías, quienes les enseñarán a reconocer olores de frutas, vegetales y otros productos de origen animal. Dentro de su labor está el resguardo fito y zoosanitario en los controles fronterizos. Noche de los teatros en homenaje a Tito Noguera. El pasado viernes Arica vivió la magia del teatro al aire libre con 3 presentaciones locales que formaron parte de la Noche de los Teatros 2025, jornada nacional que rindió homenaje al actor y director Héctor Tito Noguera, recientemente fallecido. Los espectáculos se realizaron en distintos puntos de nuestra ciudad, en el Parque Oscar Bonilla, escenario de los montajes Mares y el viaje Pacari, mientras que en la Plaza del Neumático del sector Punta Norte se presentó el Bululo, historias y memorias, una noche que reunió a familias ariqueñas para disfrutar el talento regional y celebrar el legado cultural de uno de los grandes del teatro chileno. Más información en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.